Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Por qué contesta Dios algunas oraciones, pero otras no? Bienvenidos a través de la Biblia, donde hoy descubriremos que cuando Dios no contesta, hay una muy buena razón. Soy Lemuel La Rosa y le invito a quedarse con nosotros para esta explicación mientras continuamos el estudio fascinante de la profecía del Antiguo Testamento, Zacarías. Sabemos que un día toda la profecía de Zacarías se cumplirá. Toda la profecía en toda la Biblia será cumplida. Y será algo verdaderamente maravilloso cuando esto suceda. Hasta ese día continuaremos haciendo todo lo que podamos para esparcir la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Nos ayudará usted? Actualmente, a través de la Biblia se escucha en más de 120 idiomas y dialectos. Personas en más de 160 países y territorios a través del mundo tienen acceso no solo a la Biblia, sino también a lecciones instructivas e inspiradoras de ella. Es solo por sus oraciones fieles y apoyo que podemos continuar y expandir esta obra. Muchos de ustedes nos dejan saber que nos recuerdan en oración regularmente. Si usted es una de esas personas que presentan el ministerio a través de la Biblia a Dios en oración, queremos expresarle nuestra profunda gratitud. Habrá notado que la Iglesia hoy día no tiene influencia en la cultura como lo tuvo en el pasado. Ha perdido su influencia. Ya no tenemos influencia en los pasillos de la legislación, en el aula, en el mundo de los negocios o en la vida social de nuestras naciones. Y la Iglesia de hoy se queda en silencio e impotente ante todos los cambios. ¿Qué ha sucedido? En pocas palabras se puede resumir así: hemos perdido nuestra fuerza. El Dr. McGee, creador de este programa, escribió un librito titulado El secreto de la fuerza. El librito contesta la pregunta siguiente: ¿por qué somos impotentes contra el ataque del mal que invade nuestro mundo? Encontramos el secreto de la fuerza en un lugar inesperado del Antiguo Testamento, la profecía de Zacarías. Este mes de octubre le ofrecemos una descarga gratuita de este librito, El secreto de la fuerza. Encuéntrela en nuestra página siguiente, a través de la biblia.org/descarga. Recuerde que puede visitar esta página cada mes para informarse de la oferta mensual, que normalmente es un nuevo librito escrito por el Dr. McGee y traducido al español. La página otra vez es la siguiente: a través de la biblia.org/descarga. Hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a algunos nuevos oyentes que recientemente se han unido a nosotros en nuestro